Hola amigos de mi canal En las manos del maestro. En esta oportunidad quiero contarles una fábula con una moraleja para reflexionar. Había una vez una rana que se preguntaba cómo podía alejarse del frío del invierno. Unos gansos que pasaban por allí le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el problema era que la rana no sabía volar. ¡Déjenmelo a mí!, exclamó la rana. ¡Tengo un cerebro espléndido! Y fue así como pidió a dos gansos que le ayudaran a recoger una caña fuerte y que cada uno la fuera sosteniendo por un extremo. La rana pensaba realizar el viaje agarrada a la caña por la boca. A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al poco rato, pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo. Alguien preguntó en voz alta: ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó: ¡a mí! Su orgullo fue su ruina, porque en el momento en que abrió la boca, se soltó de la caña, cayó al vacío y murió. ¿Has pensado alguna vez si por tu orgullo has perdido algo valioso? Proverbios 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Recuerda que el Señor corona la humildad con bendición. No seas de los que suben como palmas y caen como cocos. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para acceder a los nuevos videos que comparto cada semana.